Radio Mosquito. Un zumbido que despierta. Bueno, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Jonathan Rajoy, que lo que estoy tratando de hacer es nuclear varias entrevistas a medios alternativos que pertenezcan a un grupo social que quiera decir algo y se adueñe de esos medios. Y hoy le tocó a ustedes. ¿Por qué comunican y qué es lo que les gusta comunicar? Esa vendría a ser la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué posibilidades encuentran en la radio? ¿Y qué posibilidades les gustaría encontrar en la radio? Por lo que escuché, habla mucho de la libertad que le da esto de transmitir la voz afuera. Pero quisiera escucharlo de la voz de ustedes, ¿qué piensan? Abrazo grande. Jonathan Rajoy, ¿cómo estás? Es un gusto. Te habla Martín Basualdo. Radio Mosquito, la palabra libertad. Preguntaste qué se siente que hablamos sobre la libertad en este espacio que es Radio Mosquito. Nos sentimos en un espacio, como es tu pregunta, libre de verdad. Es inexplicable lo que uno siente. Por ejemplo, en mi particularidad te voy a contar que yo llevo 18 años de encierro y estoy como locutor en la palabra libertad y fue una experiencia muy buena que me sentí libre de verdad. Empecé como algo que no conocía lo que era una radio y de golpe y porrazo me encontré haciendo 101 programa, Jonathan. Me parece que más libertad que eso no tengo. Gracias por estar conjunto con nosotros. Abrazo, como decís vos. Espero conocerte personalmente. Acá a las puertas del CUSAN y de la Unidad 48, donde estamos haciendo Radio Mosquito, la palabra libertad está en abierta. La invitación ya está. Grosso, abrazo. Hola, Jonathan. Bueno, acá te habla tu tocayo. Yo me llamo Jonathan también. Te cuento que soy un interno acá de la Unidad número 48. Hoy por primera vez estoy acá y te voy a dar mi opinión de libertad, ¿no? Como dijiste vos, ¿qué se siente uno, no? A través de estando en la radio, la primera vez que vengo al curso este. Y fue una pregunta muy importante la que hiciste vos, porque nosotros nos sentimos libres. El solo hecho de saber que estamos al frente de un micrófono y que no estamos con un policía al lado ni nada. También llevo varios años detenido y valoro mucho la pregunta que nos haces vos, porque es la libertad de nosotros. Estar acá, ser libre, estar entre compañeros, tomar un mate, servirse, charlar. Y es algo muy bueno que poco a poco se valora. Con un mate y una charla capaz que vale mucho más que una montaña de plata, ¿no? Y bueno, estamos a tu pregunta, así que seguí preguntando. Y cuando quiera, como dijo acá mi amigo, te esperamos acá para tomar un mate con nosotros. Y hagamos un programa de radio juntos, ¿no? Te dejo un abrazo enorme, chabón. Bueno, Jonathan, mi nombre es Diego Tejerina. Creo que los compañeros definieron muy bien lo que más o menos puede representarse la palabra libertad. Yo me enseñó este programa a responder con preguntas. ¿Qué significaría para vos libertad? Porque esa es la gran pregunta. Creo que estar en estado de preguntas nos replantea algo que no estamos sujetados ni a nuestro cuerpo en el encierro, ni tampoco a que el silencio grite, sino poder ver que a través que haya un otro, en este momento estamos existiendo, en este momento que vos nos estás escuchando, estás siendo parte de la palabra libertad. Entonces creo que, como decía el gran lema en nuestro programa con Martín, con lágrimas, atravesando muros, creemos que eso tiene que ver cómo uno puede hacerse oír, ¿no? Hay muchas formas, pero lo más importante, lo interesante es que hay un otro. Y eso es lo que nos pasa con nuestro programa, con la radio y con un micrófono. Sin conocerte, estamos ahora junto a vos. O sea que si nosotros estamos hablando y vos nos estás oyendo, ahora estamos existiendo. Radio Mosquito, un zumbido que despierta.